La obra maestra del dirigente Kim Jong-il para el reforzamiento del ejército popular y el establecimiento de un ambiente social de conceder importancia a los asuntos militares. Fue insertada el día 23 en la página web de la sucursal polaca de la Asociación de Amistad con Corea y la de Polonia, República Popular Democrática de Corea.